Estás escuchando Transmitierra 2011. Buenas noches, buenas tardes. Seguimos en Transmitierra 2011 y ahora mismo vamos a dar la entrada a una entrevista, a entrar a hablar desde Venezuela, Carmen Chuisa, y desde Los Ángeles, en Estados Unidos, a un profesor llamado Tony. Bueno, ellos se van a presentar. Y también a dos estudiantes, dos alumnos de Tony. ¿Vale? Voy a hacer la llamada a Carmen y a Tony. Hola. Hola, Tony. ¿Qué tal? Saludos. Saludos. Saludos desde España. ¿Cómo estás? Bien. Aquí estoy con los estudiantes. Do you want to say your names? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Luz Ávila. Buenas tardes. ¿Luz, has dicho? Sí. Muy bien. Hola. Tenemos también a Carmen, que está en Venezuela. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Pilar. Perfecto. Buenas tardes aquí en Venezuela. Son exactamente las 4 de la tarde. No sé quiénes están sintonizando, nuestros amigos, quizás sea de noche en España, ¿no, Pilar? Ajá, perfecto. Bueno, no, me estabas comentando que venía una entrevista al profesor Tony Bautista. Buenas noches, profesor Tony Bautista. Buenas noches. Excelente. Tony, me gustaría primero que te presentaras porque por factor tiempo no he tenido oportunidad de conocerte, ¿no? Entonces quisiera que tanto yo como la audiencia en este momento te conozcan, así que te doy el pase. Okay. Trabajo por la causa, es un non-profit en el este de Los Ángeles. Trabajamos enseñándole a jóvenes aquí en el este de Los Ángeles construcción y también que agarren su beca de secundaria también. Y entre esos programas tenemos unos programas del medio ambiente. El que vamos a hablar ahora es Paloma. Es un programa que quiere cambiar la comida en el este de Los Ángeles. Ahorita la comida que está en esta área es comida chatarra. Y queremos cambiarla, agarrar más acceso a comida más fresca como verduras y frutas en la área. Solo que estamos trabajando convirtiendo una tienda en el este de Los Ángeles. Excelente, qué interesante. Precisamente en el chat hace un rato se comentaba. Y yo aquí en la casa trabajo del director del medio ambiente. Y tenemos otros programas también. Trabajo con José, que es también profesor en Humphreys. Y tenemos un jardín en esa escuela, en esa primaria. Y otros programas que tenemos es ponemos para solar en casas en el este de Los Ángeles. El otro año pusimos 24 y este año vamos a poner 28 paneles en 28 casas. Excelente, una iniciativa muy admirable, ¿no? Muy loable, digna de imitar. ¿Qué me comentabas sobre los jardines que van a sembrar, pero en dónde? ¿En el centro que tú te encuentras que tiene el espacio, el terreno para sembrar o en dónde? Estamos ahorita al momento haciéndolas en escuelas. ¿Cuáles las primarias que tengan áreas de ser jardines? Las hacemos allí. Tenemos uno en Humphreys y vamos a tener otro en otra primaria que se llama Eastman. Perfecto. O sea que están iniciando ese programa. Esta sería la segunda escuela entonces que van a involucrar, ¿no? Sí, estamos en el segundo año. ¿Y los niños de qué edades tienen en las escuelas? Tienen como a 7 a 8 años. Qué bien. ¿Y qué respuesta has recibido de los alumnos que se entusiasman con este proyecto, con este programa? Bueno, ellos están muy contentos de ir afuera y trabajar en el jardín. Me parece muy interesante. ¿Y los maestros? O sea, ¿qué receptividad has tenido tú, pues, de las autoridades de los colegios, no? Muy bien, ellos es lo que vino a nosotros y dijimos que nos pidieron hacer estos jardines. Qué bien, me encanta la idea. Y algo escuché de José, creo que me comentó que lo que ustedes van a sembrar, no sé si lo entendí, me aclaras la idea. Lo que se siembra en sus jardines lo venderían en una tienda específica creada para eso, para colocar esos productos. Lo que queremos hacer con el jardín es enseñarle a los niños dónde viene su comida, pero acerca de la primaria, hay una tienda que estamos convirtiendo entre quitando toda la comida chatarra y poner comida más fresca. Y esa se llama Eat It's Market, y ese es el programa de Paloma. Y Paloma es este corto para, bueno, en inglés es People's Affordable Local Organic Market Alteration, que dice cómo vamos a cambiar esa tienda, una tienda que tenga más productos más frescos, más orgánicos, a más verduras y más frutas. Qué bien, me gusta pues el programa que tienes. Y me decías que tienes unos alumnos, unos participantes contigo también ahí, en este momento. Sí, esos estudiantes están en Paloma. Ellos, lo que es muy interesante en nuestros programas es que los estudiantes de nuestra secundaria están haciendo todos los cambios en los programas. So, ellos hacen las decisiones de qué vamos a hacer, cómo vamos a cambiar esta tienda, qué productos van a estar allí, cómo va a se va a mirar la tienda. So, ellos tienen las decisiones. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Porque de esa manera ellos ya pues adquieren esa responsabilidad, esa conciencia del cambio alimenticio, de la influencia que tiene eso, ¿no? En el ser humano. Y también los niños, porque lamentablemente por factores de quizá tiempo, los padres que trabajan actualmente, los dos padres, pues no se acostumbra a realizar la comida como antes, que la mamá está en el hogar, y entonces pues es más fácil resolver en un centro de comida rápida llevar al niño a comprarle una, bueno, no sé cómo le llamen allá, nosotros le llamamos cajita feliz, ¿no? Un producto que es mayormente, pues sí, de alto contenido graso, y pues nada beneficia al niño. Sí. Y tenemos un montón de lugares así en el este de Los Ángeles. Hicimos estábamos en una presentación en un health fair, y en la área hay como 9 lugares donde está la comida rápida y nomás hay como una marqueta donde puedan comprar la comida fresca. Eso es un problema que está en las comunidades pobres de los Estados Unidos. No, y quizás también perdón, sí, continúo, perdóname. Es muy fácil agarrar las cajitas felices aquí que productos frescos. Sí, y quizás sea porque uno no está acostumbrado desde pequeño. Es como de repente, no sabría decirte, pero a veces las personas consideran que es como más insípida, ¿no? La comida natural, y entonces quizá por eso hay un cierto rechazo. Pero depende también de que uno no ha sido educado desde pequeño a saborear, a probar ese tipo de comida más sana, natural. ¿Aló, Tony? ¿Estás ahí? ¿Tony? Sí. Sí, no sé si me escuchaste lo que decía, ¿no? Que, sí, estamos aquí. Sí, que en la mayoría de hogares sucede eso, que cuando uno no se le acostumbra al niño desde pequeño a probar la comida sana, pues entonces la consideran como insípida, desagradable, la rechazan. Entonces es importante que desde los primeros años pues se le inculque, ¿no?, a comer vegetales, comida más sana, alimenticia. Correcto. Y de eso está el programa. Sí, en eso está nuestro programa. Estamos también cambiando los productos que pueden comprar uno, y también educar a la comunidad de comer más comida, más productos de frutas y verduras. Y sucede también que, como tú me decías, en las escuelas o en las instituciones educativas, sea de distintos niveles, pues no sé cómo le llaman allá, las cafeterías, le llamamos nosotros, donde venden los alimentos para los niños, pues también existe mucha, en Venezuela se le dice chucherías a los dulces, ¿no? Casi los anaqueles están llenos de productos de ese tipo, de alto contenido de azúcar, y pues se está tratando de regir eso, de que los vendedores, los dueños de estos cafetines, los gerentes, pues cambien ese tipo de alimento de manera de lograr que los niños pues se alimenten de mejor manera. No sé si allá también se está tratando eso, de las distintas cafeterías. ¿Cómo le llaman allá a los lugares dentro de las instituciones donde se venden los alimentos a los niños? ¿Cómo le dicen? Vimos cafeterías también. Cafetería. Y también me imagino que sucede eso, ¿no? Que venden muchos dulces, muchos productos pues de alto contenido en harinas, grasos, ¿o no? Sí, también es el mismo problema que tenemos aquí. Y es que estamos tratando de cambiar igual. Excelente, ¿no? Me parece genial esa iniciativa que debería imitarse. ¿Y esto está sucediendo por ahora en la ciudad de Los Ángeles nada más? ¿O hay otras ciudades que también están imitando esto? También otras ciudades como San Francisco, Nueva York, en diferentes áreas, en las áreas más grandes también, es donde está el movimiento. Oh. ¿Pero son iniciativas propias o es el gobierno que está tomando esas medidas? Serían los padres que están haciendo eso o organizaciones que están haciendo ese cambio. Qué bien, me encanta lo que estás comentando. No sé si quieres agregar algo más, Tony, tienes el micrófono libre, dime qué más deseas informarnos, comunicarnos. Quisiera tomar la opinión de nuestros estudiantes y como la experiencia de Paloma estuviera para ellos. Perfecto. Sí, Luz, ¿nos puedes decir qué has aprendido en Paloma? ¿Cómo está tu experiencia aquí en Paloma? Pues es una buena experiencia porque miramos todas las tiendas que tenemos aquí en el este y tienen fruta, pero no es orgánica. Tienen verduras, sí. O fruta y verdura que no es orgánica. Y venden más papitas y más chucherías. Así es. ¿Tu nombre, perdón, es? ¿Cómo se llama tu estudiante? ¿Perdón? ¿Tu nombre? Luz. Luz, encantada, Luz. Sí, interesante lo que planteas. Sigue comentándonos, por favor. De las cosas que has aprendido, de la diferencia de orgánico y no orgánico, ¿cómo las diferencias? Se hicieron un proyecto, como fuimos a una de las tiendas locales, y cada estudiante pudo agarrar una verdura o una fruta, y luego tenían que darse cuenta de dónde venía la comida. So, usando el internet se metieron en las computadoras, y era muy duro para agarrar la información. Es que estamos tan desconectados de nuestra comida que no sabemos de dónde vienen. Vamos a las tiendas, la recogemos y no las comemos. Nunca pensamos de cuáles manos pasó la comida o de cuál este rancho vino esta comida. Nunca, no es cosa que pensamos. Tuvimos ¿cómo dice activity? Actividades. Tenían que ver dónde su comida venía. Y Luz agarró un yellow nectarine. ¿Cómo se dice? Nectarines. Un durazno, ¿no? Nectarine. Agarró un durazno eran como en enero. So, los duraznos nos crecen aquí en esta área en enero, en California. So, el durazno vino de Chile. So, ella fue y investigó en la computadora donde exactamente en cuál región vino Chile, y al último se dio cuenta que ese durazno casi vino desde Chile a Los Ángeles. Es como 6,000 millas pasó el durazno para llegar a nosotros. Y nomás el aumento de gasolina que gastó para que ese durazno llegue a nuestra tienda. So, es un montón de energía, un montón de cambio de muchas manos. Y so, vamos a ver de dónde viene nuestra comida y cómo desconectamos estamos. Así es, muchos factores que están de por medio, ¿no? Para cuando se importa la comida y no se sabe realmente, pues, de qué sembradíos proviene, ¿no? Qué medidas de cómo se le dice a los contaminantes con lo que se desinfecta o la tierra con lo que se fumiga, ¿no? Uno no sabe qué productos utilizan. Todo eso lo ignora uno. También hicieron un activador que tenían que ir a ver cuál es no sé cómo es en español, pero pesticides, a todos los fumadores, o cómo digo. No te entendí, vuélveme a repetir, por favor. ¿Cómo se dice los pesticides? Las personas que fuman, dices tú, los fumadores. No, los fumadores, no. Fumigadores. Fumigadores, los que fumigan los sembradíos. Sí. Okay. So, Luz, ¿cómo se fue tu experiencia haciendo esa actividad? ¿Te gustó? ¿Aprendiste algo en esta actividad? Pues sí, quería saber de dónde venía el durazno y cuánta energía usaba para que llegue hasta aquí. ¿Y si lograste la información o te costó mucho lograrla, enterarte de eso? Sí, me tuve que meter a muchas websites en el internet. Sí. Y nomás hallaba unas cosas, so... No es una información completa, pues no, en sí no te enteraste del todo de dónde provenía, de qué jardín, de qué sembradío, ¿no? De dónde que llegaba ese durazno que te estabas comiendo. Sí. Me tenía que meter a una website y ahí agarraba una información y luego a otra y ahí me decía otras cosas. Y que no es del todo fiable, ¿no? Pienso yo, porque no siempre uno se puede confiar en la información que estás obteniendo. Sí. Correcto. Qué bien, muy interesante. ¿Y qué más han hecho? ¿Qué otro ejercicio, qué otra actividad realizan ustedes en el programa, Paloma? Otra actividad que hicimos es buscamos la comida, el sistema de comida. So, ¿cuáles manos están en este sistema? So, vimos la marqueta, las trocas, los sembradores, nosotros, las packaging, cómo los empacan. So, vimos las diferentes manos que están en este sistema de comida. Y los tuvimos que dibujar en un póster grande. Y luego con un hilo, a poco pudimos ver cuántas manos pasa la comida cuando llega a nuestro plato. So, es una actividad como ver las mías que viaja nuestra comida. Qué interesante. Y también entonces ustedes se valen de la tecnología, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí. Usamos mucho el internet y otra información. Y sí, usamos el internet. Bueno, ahorita estamos usando Skype. Son diferentes teleconexiones. Qué bien, excelente, me encanta todo esto que nos estás informando, que nos estás comunicando. ¿Y cuántos alumnos participan de este programa? ¿Cuántos son alumnos? ¿Cuántos profesores? Cuéntame más, ¿cuántas personas intervienen en este programa? Soy yo y cuatro estudiantes. So es Luz, Alberto, Ramiro y Arnold. ¿Y quién más se encuentra en este momento contigo, aparte de Luz? Nomás Luz. Bueno, en otra ocasión, porque es interesante, en otra ocasión, a ver si te invitamos pues con todos los demás alumnos, participantes, para que nos comenten su experiencia. Sí, Luz era muy bien. Luz es de Los Ángeles, ¿no? ¿Luz también es de Los Ángeles? Sí, vivo aquí en el este de Los Ángeles. ¿Y tú eres nacida en Los Ángeles, Luz? Sí. Pero hablas muy bien el español. Más o menos. Pues te he entendido. Curiosamente, ¿tus padres son de Los Ángeles o son de otra parte? No, nacieron en México. Ah, por eso. De ahí es que tú dominas también el idioma. No, me encanta haber conversado contigo, Luz. Y bueno, no sé, Tony, que si tú nos quieres comunicar algo más. No, nomás. Al momento estamos trabajando en cambiar esta tienda, se llama Edith's Market, está entre la 40 y la 5, y ahorita estamos pasamos estos 3 meses aprendiendo del sistema de comida, cómo llega la comida a nuestros platos o a la marqueta, y entretemos dos meses más con nuestros estudiantes. Entre estos 2 meses vamos a estar cambiando esta tienda, vamos a cambiar el modo que se mira, los productos que tienen, nos vamos a introducir más frutas, más verduras, más comidas orgánicas, vamos a cambiar cómo se mira la tienda de afuera, porque queremos que la comunidad vaya a comprar estos productos a esta tienda. Y también vamos a hacer ¿mande? No, perdón, no, disculpa, sí, decía yo que quieren hacerla más atractiva, ¿no?, para que la gente pues se entusiasme y ingrese a la tienda. Correcto, eso es lo que queremos, cambiar lo de adentro y lo de afuera. y saludable. Perfecto. Y esa, digamos, la inversión que tienen que hacer, ¿de dónde provendrían esos fondos? ¿De la misma comunidad, de ustedes, el programa? ¿Cómo van a hacer? Porque imagino que esa es una inversión de dinero, ¿no? Sí, agarramos una beca de una organización que se llama HUFED, pero ellos agarraron el dinero del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Bueno, gracias a Dios, pues cuentan con ese apoyo y pueden sacar esta iniciativa adelante. Sí. Muy interesante, pues les deseo los mayores éxitos, que este programa siga adelante y que se siga reproduciendo, imitando en otras ciudades, no solamente allá en Estados Unidos. Esto debería ser en todas partes, sobre todo en los países menos desarrollados, ¿no? Que se incentive. Ahora, otra cosita, ya comentando de esto, ¿es más costosa esta comida orgánica o no? Sí, cuesta más dinero, pero lo que queremos hacer es tener trabajar con otras organizaciones que crecen orgánico, como ahorita estamos trabajando con el South Central Farmers, y ellos ellos crecen comida orgánica y van a estar dando la comida para esta tienda. Eso va a ser poca más barata que encuentras en otras tiendas, pero sí está más cara. Sí, pienso que eso pues un punto que negativo, que quizá también que la gente pues no pueda adquirir esos productos por el factor económico, ¿no? Pero sí, poniéndolas así con esta tienda, y que ojalá sean más tiendas, pues le puede llegar el producto a más personas y cambiar ese sistema de alimentación tan dañino, porque yo leo que, bueno, no solamente en Estados Unidos hay mucha obesidad, y eso también se debe pues a la mala alimentación. Sí, todo lo que queremos hacer es cambiar más tiendas y empezar con agarrar las esas tiendas chiquitas y ponerlos juntos a que puedan comprar productos, bueno, en bulk y más baratas para ellos. Y como decimos nosotros, al por mayor, en mayor cantidad. En mayor cantidad, correcto. Excelente, sería ya un automercado, un establecimiento, una tienda más grande donde haya más surtido, pues, ¿no?, de estos productos orgánicos, y que se pueda seleccionar una mayor variedad. No, excelente, Tony, pues como te digo, me encanta esta iniciativa, los felicito por ella. Con razón José pues estaba tan entusiasmado en realizarte esta entrevista para dar a conocer esta iniciativa, y bueno, confiamos en que se vuelva a repetir y pues nos puedas informar cómo va avanzando este programa Paloma, y que estamos seguros que va a tener éxito, ¿no? Sí, en principio de julio ya vamos a acabar la tienda, ojalá que la comunidad lo vaya a comprar esos productos a esa tienda. ¿Y por qué en julio? ¿Es el periodo escolar que termina en julio? ¿O por qué este programa continúa todo el año o durante la temporada escolar nada más? Ahorita el programa nomás es escolar, pero también vamos a hacer una tienda en el verano, pero con unos estudiantes, con otro grupo de estudiantes. Pero el grupo que está ahorita conmigo, ellos terminan su año en julio. Excelente, perfecto. Bueno, Tony, muchísimas gracias por tu participación, por tu colaboración. E igualmente a Luz, pues los felicito y que sigan adelante pues con este programa Paloma y otros más que sé que a ustedes se les va a ocurrir. ¿Ok? Gracias, me despido entonces. Hasta otra oportunidad. Gracias, okay. Tony. Gracias. Adiós. Gracias. Bye. Thank you. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.